Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Retomamos este espacio, esta sintonía. Llevamos ya un buen tiempo, ¿no? Es cierto que en las últimas semanas deporte pues ha tenido también protagonismo en el espacio de la mañana, no tanto como el que nos gusta en este turno de tarde, por el espacio que tenemos y que podemos o que nos permite, ¿no?, abordar en mayor profundidad todas las cuestiones que atañen a nuestros clubes, entidades, también deportistas individuales. Pero bueno, pues hemos intentado a través de la mañana y también en redes sociales pues un poco mantener lo que es la información deportiva, información que también pretende ser entretenimiento en este espacio de tarde. ¿Qué nos queda? Pues nos queda un final de temporada, lo cierto que muy interesante, muy atractivo, con numerosas competiciones que se van a decidir y otras que, bueno, pues se van a disputar en su totalidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Campeonato de Andalucía, de atletismo y de otros deportes, o también el fútbol sala local, que saben que en este tramo de la temporada pues se cobra un especial interés, no solo mediático, sino también, bueno, deportivo, ¿no?, con equipos reforzados y competiciones muy vistosas también para el aficionado y, como decimos, también competiciones que van terminando. Hoy el día lo tenemos previsto de completar hablando con el presidente en funciones del Ubrique Club de Fútbol, una entidad que apura los últimos coletazos de la temporada 2025-2026, un curso liguero en el que han puesto en marcha hasta 14 equipos que van desde la categoría senior hasta la benjamín y que tres de ellos, el senior, el infantil y el benjamín, han competido en segunda andaluza, de los cuales dos, tanto el senior como el infantil, han logrado la permanencia, no así el benjamín. No ha terminado la temporada, entre otras cuestiones, porque hay dos equipos, el Albín y el Cadete, que se han proclamado campeones de sus respectivos grupos en tercera andaluza y que están inmersos en el playoff de ascenso a segunda andaluza. Además de ello, se ha conseguido otro título en cuarta andaluza por parte del Cadete B y se ha seguido creciendo de manera competitiva y de manera social con el equipo femenino. Veremos a ver qué pasa de cara al próximo año, porque hay muchas jugadoras que pasan de categoría, otras que se quedan en cadete. En fin, vamos a ver qué ocurre. Será una de las preguntas que le lancemos, como decimos, a José Antonio García López, presidente en funciones de el Ubrique Club de Fútbol. Y digo en funciones porque ya en las últimas, en la pasada semana, se anunciaba la dimisión de José Antonio García López como presidente del Ubrique Club de Fútbol. Desde la entidad pues se hacía un comunicado en el que se anunciaba la convocatoria de elecciones. Una decisión que viene marcada por el intento de creación de un nuevo club de fútbol por parte de algunos de los socios, lo que supone, dicen, desde la Junta Directiva actual, un retroceso respecto a la unificación que ya se consiguiera hace tres años y una división del fútbol ubriqueño. Se han mantenido varias reuniones, de las que ahora también le preguntamos a José Antonio García López, en la que, según la Junta Directiva, se le ha tendido la mano para que todas las partes participen de forma activa en este proyecto sin que se hayan acercado a postura ni mucho menos alcanzado un acuerdo. Enseguida vamos a hablar con José Antonio García López. Antes os cuento algunos apuntes más relacionados con el deporte, concretamente con el baloncesto. El equipo mini femenino del Cabu de Ubrique lograba este fin de semana, el sábado, el subcampeonato provincial dentro de la Copa Andalucía B al caer derrotado en la final ante el Club Baloncesto Puerto Real. Las ubriqueñas llegaron al último cuarto con ventaja de 3 puntos, partido muy igualado. Pero la tensión de un partido tan igualado, con tanto nivel físico y el bajo acierto desde la línea de los tiros libres, decantaba el partido del lado de las visitantes, porque la final se disputaba en el pabellón municipal de Ubrique. Enfrentaba a dos equipos, el Cabo de Ubrique y el Club Baloncesto Puerto Real, que llegaban invictas, habían sumado victorias o contado por victorias todos sus partidos hasta el sábado. Por tanto, el Club Baloncesto Puerto Real se proclama campeona invicta, el Cabo de Ubrique que cede tan solo en ese último encuentro. Por otro lado, la cara, el senior femenino que vencía brillantemente al Cádiz CB Gades por 44 a 61, 17 puntos de diferencia en el partido de vuelta de los cuartos de final de la primera provincial senior femenino. Este resultado se suma al triunfo también cosechado una semana antes en Ubrique, en aquel momento por 10 puntos de diferencia, y que certifica el pase para la Final Four de la competición, que se va a celebrar este próximo fin de semana en San Fernando. No lo va a tener fácil el equipo dirigido por Juan Luis Esteban, porque se van a medir en semifinales a las anfitrionas, el Candrai de San Fernando, que ha concluido la fase regular en primera posición con un balance de 19 victorias y una sola derrota. Un equipo este, el Candrai, que ya consiguió el título el pasado año y que compite en categoría provincial, lo decía Juan Luis Esteban la pasada semana que hablábamos con él, básicamente por cuestiones presupuestarias, porque económicamente es una categoría más asequible, asumible, más barata que la primera nacional. Un equipo, un club que tiene equipo, que tiene plantilla, que tiene nivel para estar compitiendo en esa primera nacional. Bueno, veremos qué le depara al equipo senior femenino del Cabo de Ubrique, que en cualquiera de los casos pues debe estar muy contento y muy satisfecho por haber accedido, haberse colado entre las cuatro primeras clasificadas después de, bueno, pues ya saben, no tantos años sin competir por parte de la mayoría, la inmensa mayoría de las jugadoras. Y un último apunte antes de pasar al fútbol, y es que el Club de Pádel de Ubrique ha abierto las inscripciones para la nueva temporada de su escuela, una escuela que impulsa junto a Pro Pádel. Es una escuela tanto para menores como para adultos que incluyen sesiones de iniciación, de perfeccionamiento y de competición, que ofrece grupos reducidos y entrenamientos dinámicos y divertidos. Las plazas para nuevos usuarios se van a cerrar en el mes de julio, y se van a asignar por orden de llegada. Para más información y reserva, los interesados se pueden poner en contacto a través del teléfono 633-012-684. Repetimos, 633-012-684. Información y reservas para la escuela de pádel del Club de Pádel de Ubrique junto a Pro Pádel. El Ubrique Club de Fútbol, que como decíamos, ¿no?, pues se da apura los últimos coletazos de la temporada 2025-2026. Un curso liguero para el que impulsaron hasta 14 equipos desde la categoría senior hasta la Benjamín, con tres conjuntos compitiendo en segunda andaluza, de los cuales dos, el senior y el infantil, lograban la permanencia, no así el Benjamín, y otros dos, Alevín y Cadete, que se han proclamado campeones de sus respectivos grupos en tercera andaluza, que se encuentran inmersos en el playoff de ascenso de categoría a segunda andaluza. Además de ello, se conseguía otro título en cuarta andaluza por parte del KDTB, y se ha seguido creciendo, como decíamos, en la parcela femenina, para la cual se abre ahora también un nuevo horizonte. El Ubrique Club de Fútbol, que se encuentra inmerso también ya pues en una fase, podemos decir, preelectoral, ¿no? Toda vez que su presidente, ahora en funciones, José Antonio García López, anunciará su dimisión y el anuncio de elecciones, para la cual también ha anunciado que se presenta a la reelección. José Antonio García López, que es el presidente de esta entidad desde su fundación en el año 2023 y que aspira o va a aspirar a serlo otros cuatro años más. José Antonio García López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar ahora, evidentemente, ¿no?, del proceso electoral, que yo creo que es una cuestión que ocupa y que preocupa, ¿no?, que interesa sobre todo a muchos ubriqueños, socios, familias y demás. Pero antes, bueno, déjame que me centre también en la parcela deportiva y también en la social, ¿no?, José Antonio, porque veíamos, ¿no?, hace un par de días, concretamente el domingo, como casi 200 jugadores o casi 200 componentes de la familia del Ubrique Club de Fútbol presenciaban en directo el partido del Cádiz frente al Leganés, en el que todo se ha dicho, ¿no?, que le disteis suerte a la entidad cadista y lograron la permanencia. Una jornada para el disfrute, imagino, de todos, ¿no, José Antonio? Hombre, la verdad es que sí, fue una jornada bonita, fue una jornada espectacular, los niños se lo pasaron bien, quizás escogimos el mejor partido que ha jugado Cádiz en toda la temporada. Un ambiente espectacular y demás. Yo creo que eso no se lo van a olvidar los niños en mucho tiempo. Pues como decíamos, estamos inmersos, ¿no?, en ese proceso, pero antes, José Antonio, y pese a que aún no ha terminado la temporada, ¿no? Es verdad que el proceso electoral pues nos adelanta un poco esto del balance, pero bueno, como decíamos, 14 equipos puestos en marcha en competición, 3 de ellos en Segunda Andaluza, el senior, que ahora te preguntaré aparte, pero bueno, pues una permanencia en Segunda Andaluza, no ha podido ser así en el Benjamín, 2 títulos en Tercera Andaluza, Alevín y Cadete, que están luchando por estar en Segunda Andaluza, y un título más, este en Cuarta Andaluza del Cadete B. ¿Cómo valoras la temporada, José Antonio? Hombre, yo deportivamente la valoro bien. Hemos jugado, hemos luchado mucho por los éxitos que hemos tenido, tanto el Cadete como el Alevín, el Cadete de Cuarta. Han sido ligas muy duras y creo que ha estado bien, aunque no es lo primordial del club, la filosofía del club, pero si vienen, estupendo que están. O sea, de momento muy satisfecho deportivamente y sobre todo muy satisfecho por el comportamiento de los niños, los valores y la unión que estamos creando ahora mismito en el fútbol desde hace 3 años. Colocar a 2 equipos más en Segunda Andaluza, José Antonio, como dices, ¿no?, lo deportivo a lo mejor no es prioritario para ti, pero que el Alevín y el Cadete pudieran estar el año que viene también en Segunda, estaremos ya hablando casi de los mejores resultados que se recuerdan, ¿no?, de cantera, ¿no?, a nivel de Urique, a nivel local. Hombre, la verdad es que sí, sería totalmente un éxito tener el infantil en Segunda, que ha conseguido su permanencia, el Cadete, que está jugando el playoff, que tenemos que remontar, y desde aquí pido el apoyo para el sábado a las 11:30, que va a jugar, de todos los uriqueños, que se acerquen por el Barbadillo para apoyar a nuestro equipo, y el Alevín, si consigue el playoff, que es el primer partido, que también necesitamos el apoyo, que juega el viernes a las 6:30 de la tarde, me parece que exactamente, ahora mismo no me acuerdo. Uh-huh. Pero sí pido todo el apoyo de la afición de Ubrique, porque son dos equipos que son en Ubrique, pocas veces, un mes se ha dado a fin tantos equipos luchando para ascender. Categorías como la Cadete, ¿no?, también la Levín, que bueno, pues se colocarían ya prácticamente el fútbol 11 y el último paso del fútbol 7 ya en Segunda Andaluza, que prácticamente a lo máximo que por muchas cuestiones, ¿no?, que no vamos a valorar, pues vaya a estar el Ubrique, ¿no? Sí, hombre, claro, eso es un hito en Ubrique, tanto equipo en Segunda División. La verdad es que vuelvo a repetir que la unión hace la fuerza. Entonces, por parte de este club y de esta directiva, pues lo que queremos es eso, es la unión, es que toda la fuerza esté concentrada en un mismo club y podamos aspirar mucho más. Pues es el camino, ¿no?, que estáis emprendiendo en estos 3 años. José Antonio, equipo senior, como te decía, ¿no?, un poco valoración aparte. Nuevo proyecto de menor presupuesto, con gente de la casa, gente de la cantera, y una permanencia que se ha conseguido de menos a más, y con un buen sabor de boca finalizando la temporada, ¿no? Pues la verdad es que sí, el equipo senior, la verdad es que, hombre, nosotros en principio del proyecto era gente de la casa. Gente de la casa, porque somos un pueblo, no podemos tener un presupuesto tan alto y demás. Pero nos han demostrado que la gente de la casa también vale. Hemos conseguido quizás hasta mejor situación que el año anterior. Hace una apuesta fuerte por los miembros de la casa, que desde aquí agradecerle todo el esfuerzo y todo lo conseguido a los jugadores y al cuerpo técnico. Y creo que desde un principio acertamos con el fichaje del entrenador y con los fichajes de los jugadores de la casa. Uh-huh. Todos jóvenes, la primera vuelta quizás fue un poco más esto, mientras que ellos cogían rodante, pero la segunda vuelta, y además jugando al fútbol, esto es lo importante. Uh-huh. Sí. Se ha desplegado un fútbol y hemos mantenido 3 jornadas antes de finalizar, ya teníamos el ascenso matemático, el quedarnos en segunda matemáticamente. Entonces, yo creo que ha sido una temporada buenísima. Sobre todo eso, ¿no? Un poco también dentro de lo previsto, ¿no? Porque también entraba dentro de lo lógico y lo normal que le costara arrancar al equipo, ¿no? Toda vez que se unían jugadores, bueno, se unía un grupo que era nuevo, jugadores que llevaban muchos años sin competir y luego jugadores muy jóvenes que se tienen que hacer a la categoría y lo han demostrado. Sí, casi todos los jugadores, había un par de ellos, de jugadores que venían del año pasado, pero la mayoría venían de juveniles del año pasado y la verdad es que sí, yo estoy muy, muy contento y vuelvo a decir, agradecerles el esfuerzo que han hecho todos y el compromiso y vuelvo a decir, aunque me reitere mucho, la unión que se ha creado en el equipo senior. José Antonio, la idea es que el senior tenga continuidad, claro, entran muchas variables, ¿no? Como por ejemplo que vuelva a salir reelegido, ahora te pregunto por las elecciones, pero la idea vuestra es seguir dándole continuidad a ese proyecto, con Melli de entrenador y un poco en esa línea de jugadores de la casa y jugadores jóvenes. La idea es gente de la casa, gente joven, más los que se queden de este año y que se haga un proyecto a futuro. Yo creo que si mantenemos el proyecto, Ubrique puede tener un gran equipo en segunda y yo me atrevería a decir que con aspiración. Con aspiraciones ascender porque es un muy buen equipo. Si le preguntamos a Melli, nos va a decir que el año que viene quiere más, ¿no? De lo que ha conseguido este año. ¿Sí que cambia? Sí, dime. Perdón, el Melli es un parte fundamental del equipo senior, porque lo ha sabido llevar bien, lo ha sabido afrontar la liga, es un friki de fútbol, le gusta mucho y el proyecto también le ilusiona, por lo tanto nosotros seguiremos contando con Melli. Evidentemente sí, en un futuro cuando sean las elecciones salgo yo, ¿no? Es cierto que, como se suele decir, José Antonio, hablando feo y mal, se lo ha currado, ¿no? Se lo ha ganado y se lo ha currado, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, por trabajo sabíais que no iba a faltar y es una persona que se entrega en cuerpo y alma, ¿no? Aparte de la pasión que le pone, se entrega en cuerpo y alma, ¿no? Y todas las horas le parecen pocas. Sí, el Melli ha vivido por el club y por el fútbol. La verdad es que sí, de ahí no tenemos qué. De hecho, por eso contamos con él. Claro. Porque ha sido fundamental en todo el proyecto del centro. Claro. Pues dos cuestiones más antes de hablar de elecciones, José Antonio. Lo que sí cambia, va a cambiar de cara al año que viene, el coordinador deportivo. Anunciaba ya Ángel Ríos, que releva a Villa en su cargo. Por un lado te quiero preguntar, valoración del trabajo de Villa, y luego, pues bueno, que me cuente un poco pues cómo se ha fraguado, cómo se ha gestionado la incorporación de Ángel Ríos. Valorar el trabajo de Villa. La verdad es que yo personalmente, que he trabajado codo con codo con él, agradecerle todo el trabajo, todo lo que yo he aprendido con él, que ha sido mucho. Es un hombre de club, el cual hemos tenido ahí un pequeño lapso y él ha tomado la responsabilidad antes de que el club se viera afectado. La verdad es que yo también estoy muy contento con el trabajo de Villa. Simplemente eso, que a lo mejor hemos tenido unos pequeños fallos y es verdad que él ha tomado esa responsabilidad. Entonces, desde aquí, y yo personalmente que he trabajado con él, agradecerle todo el trabajo que ha hecho y todo lo que me ha enseñado. Pues, hombre. Después, estudiando y valorando quién podía coger ese cargo, que es complicado, apostamos por Ángel Ríos. Creemos que es una persona de fútbol, creemos que lo hace bien y tiene un proyecto definido que, tras diferentes reuniones que he tenido yo con él y demás, llegamos a la misma conclusión y tenemos casi los mismos criterios deportivos y los mismos criterios en valores hacia los niños. Uh-huh. Entonces, para nosotros era muy importante los valores que se le pueden dar a los niños. Y quizás creemos que la persona más indicada para todo esto es Ángel Ríos. Y va a tener todo el apoyo de la directiva, siempre y cuando salgamos nosotros, seguirá teniéndola. Y de momento pues lo está haciendo bien. O sea, que está trabajando ya. Háblame del crecimiento del femenino, José Antonio, porque es verdad que en este año pues una temporada, una competición más acorde, ¿no? Al nivel de un club, de un equipo que está empezando, que está dando sus primeros pasos y no se ha tenido que enfrentar, o sí, ¿no? Pero a esos clubes de la Bahía que llevan tantos años trabajando y demás. ¿Se ha crecido en ese sentido también? ¿Se ha sentado, se sigue creciendo sobre cimientos sólidos, ¿no? Sí, este año la verdad es que ha sido más serio. El primer año fue quizá un poco más de transición a crear equipos femeninos, componentes que venían a lo que era la novedad. Este año se han tomado más en serio el cuerpo técnico, tanto Camilo como José. La han hecho bien, la han tenido en su FA, porque es primordial que los entrenadores tengan en su FA a los niños. A principio de temporada, que nosotros estábamos en segunda, conseguimos bajarlo para que jugaran dentro de su nivel más o menos, porque la verdad es que en segunda había otro tipo de nivel, de equipos con mucha más experiencia que nosotros. Y nosotros ahora mismo lo que tenemos que afianzar es el fútbol femenino. Se ha conseguido que se una mucho el equipo, de hecho esta es una piña, y vamos a ver qué pasa el año que viene con las nuevas inscripciones, femenino y demás. Nosotros seguiremos apostando, yo personalmente, por el fútbol femenino, y a ver lo que transcurre a lo largo de las inscripciones, que ya están abiertas y demás, a ver cómo lo planteamos. Claro, porque ahora se abre un panorama diferente, porque hay muchas jugadoras que ya abandonan la categoría cadete y habría que acudir a una categoría juvenil senior, ¿no? De momento, lo que es en Cádiz, no existe categorías juvenil. Claro, sí, no sé, juvenil si, senior, no, digo. No sé si este año, que la mayoría de los equipos pasarán jugadoras a equipo juvenil, se hará una de juvenil. Si no, tenemos nuestro plan B preparado para que lo que es la unión que tienen el grupo ahora mismo no se parta. Intentaremos hacer todo lo posible. Pues veremos sobre todo eso, ¿no? En función a cómo queden las inscripciones, que están abiertas, como decimos, que tenemos, por ejemplo, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, tenemos una cuña también, ¿no? Haciendo referencia a todo ello, para que todas las interesadas pues no se queden sin poder practicar el fútbol. Vamos, si te parece ya, José Antonio, con esa actualidad del Ubrique, que pasa por ese proceso electoral después de tu dimisión. Ya lo comentaba yo en el avance, un poco, pues, ¿cómo ha trascendido o cómo lo habéis informado? Sí que me gustaría que fueras tú de primera mano, que nos cuentes pues cómo se han sucedido los hechos, qué te lleva a dimitir y a convocar estas elecciones. Bueno, en principio nosotros tuvimos un conato de creación de otro club, entonces nos vimos en la tesitura, tuvimos un par de reuniones con nuestros patrocinadores, con la otra parte, digamos, que quería crear club, otro nuevo club y demás, y viendo que no llegábamos a acuerdo ninguno ni nada, pues nosotros lo que no queremos es dividir, ¿sabes? Nosotros hace 3 años que nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo los 3 clubes que había en la unificación, primero por los niños, porque hay que mirar siempre a favor de los niños, y los niños en la escuela hace 3 años era una guerra completamente, vamos, inhumana entre niños. Una guerra, niños que estaban en el mismo colegio, niños que se enfrentaban en el colegio y demás. Entonces se decidió por la unión. Al tener esta unión, después de 3 años, después de todo el esfuerzo que hizo la Fundación López Mariscal y demás, vemos que se crea otro club solamente porque a lo mejor no estén de acuerdo con la directiva, que hay muchas maneras de llevar a cabo la institución, en este caso mía, como socio, y al ver que no llegábamos a acuerdo, pues digo, mira, pues lo mejor que hay es que sean los socios los que digan y están de acuerdo con la, siguen de acuerdo con la unificación, y están de acuerdo de parte de uno, de parte de otro. La verdad es que nuestra intención siempre es mirar por la unificación de los niños. O sea, que los niños somos un solo pueblo, un solo club, y la verdad es que estamos consiguiendo que entre los niños, y ya lo hemos conseguido, entre los niños no haya guerra. no haya esa disputa que hay porque visten un escudo u otro. Y que venga alguien a intentar dividir otra vez, pues duele tanto a los patrocinadores que han apostado por este proyecto. Que de aquí darle las gracias a todos estos patrocinadores que sigan apoyando el fútbol y el proyecto de la unificación. Entonces nosotros digo, pues nada, yo dimito, que decidan los socios y que decida lo que sea la mayoría. Yo acato y punto. No hay otra historia. Que para ti también estas elecciones son como un poco una cuestión de confianza, ¿no? Llevándonos a largos políticos, una cuestión de confianza, ¿no? El preguntarle a los socios si de verdad quieren o tienes, o si cuentas con ese respaldo, ¿no? De los socios para seguir con el proyecto, ¿no? Claro, aquí está, evidentemente, si salgo yo que me apoyan, si no salgo que no me apoyan. Si es verdad que hombre, a mí me gustaría seguir con el proyecto, porque a falta de un año me gustaría terminarlo. El proyecto es muy bonito y sobre todo que nos hemos planteado lo que es el proyecto a la unificación y a quitar toda esa rencilla que había de entre los niños. Por eso yo no estaba muy de acuerdo con que se creara otro club para volver a hacer... a vivirlo y a vivirlo, poder, ¿no? Sí, sí, para poder, para que no tengan que decidir de un escudo o de otro, sino todos unidos, e incluso deportivamente nos irá mejor si unimos todas las fuerzas que si se separan las fuerzas. Uh-huh. José Antonio, ¿qué nos puedes contar de esas reuniones que se han producido, que también por parte de esos socios que pretenden fundar otro club? Bueno, contarte, la verdad es que son reuniones sí. Un poco... Pero bueno, pero sí es verdad que nosotros le hemos preguntado que qué es lo que querían, que qué es lo que querían para no crear esta división. Sí. La contestación, pues la verdad es que no fue... Sí. Y al final lo que vamos a hacer es, digamos, poner sobre la mesa que decidan los socios. Uh-huh. Y a ver qué se decide. Tenemos los plazos muy cortos porque es verdad que estamos en plena campaña, tenemos que hacer captaciones, tenemos que hacer un montón de cosas de cara al año que viene. Pero bueno, esto es así, así lo entendemos nosotros que se debe de hacer. ¿Qué candidatura? ¿Quién te va a acompañar? ¿Podemos hablar de candidatura continuista, José Antonio? ¿Los mismos que te acompañan son los que van a estar? No. Nosotros, la verdad es que las primeras elecciones que yo iba con una candidatura y se han ido incrementando poco a poco, porque nosotros todo el que quiera aportar abrimos sitios, entonces se ha ido incrementando. Entró un vocal nuevo, entra un secretario nuevo. O sea, todo el que quiera aportar, nosotros estamos con las puertas abiertas porque esto es un proyecto en común de todos. Y tenemos siempre las puertas abiertas a todo aquel que quiera aportar, quiera trabajar y quiera aportar sus ideas y demás para esta unificación que es tan bonita. Pero en principio te van a acompañar los mismos, ¿no? Que están ahora en la directiva actual, sí, ¿no? No acompañan los mismos. Somos ahora mismito, creo que tenemos 10 o 12, entre 10 y 12 componente de la directiva. El 2 de junio es la asamblea y se quedarán convocadas las elecciones. ¿Cuáles son los plazos que manejáis? Pues seguidamente nosotros los plazos que manejamos nos vamos a regir estrictamente a los plazos más cortos que pongan los estatutos. Creo que son 10 días para la presentación de, creo, no, ahora mismo no te puedo decir con seguridad, para la presentación de candidatura. Primero hay que sacar la mesa electoral, el cual una vez que salga la mesa electoral ya ellos se encargan de llevar a cabo el proceso, ¿no? Las elecciones. Uh-huh. Y ahí están los plazos definidos, los estatutos perfectamente. Uh-huh. Vale, pues de momento lo único que estoy seguro es que yo me voy a volver a presentar con mi junta directiva. Uh-huh. 10 días para la... desde aquí agradecerle evidentemente el apoyo que me prestan y el trabajo, que aunque la gente, mucha gente no vea el trabajo que se realiza, el trabajo que hace. O sea, Antonio, ¿quién se puede representar a las elecciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Solo ser socio? Se se pueden presentar los socios, cualquier socio. Cualquier socio, ¿no? Y entiendo que desde el momento en que se anuncia ya no se pueden hacer más socios, ¿no? En el momento que yo convoco las elecciones ya no se pueden hacer más socios. Vale, o sea, que hasta el 2 de junio se pueden hacer socios. No, no, en el momento que yo he convocado las elecciones. Que tú ya has anunciado la convocatoria de elecciones, ¿no? La dimisión anunció la convocatoria de elecciones, claro. Vale, y entonces ya no se pueden hacer más socios y todos, evidentemente, pues tendrán derecho a voto una vez que así sea. José Antonio, por mi parte, nada más, dejarte... Bueno, sabes que tenéis como colectivo, como entidad, como cualquier club local, el micro abierto para y también a nivel de redes sociales para informar de todo cuanto preciséis de ese proceso electoral en cuanto a fecha, cualquier información que consideréis de interés a los socios, y lo que sí, pues bueno, dejarte a ti la última para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás. No, tan solo que recordarle a todo el mundo, es un proyecto de unificación, está hecho para simplemente para que los niños disfruten del fútbol, disfruten del deporte sin ningún conflicto con otros niños, sino que Ubrique vaya orgulloso y fuerte a cualquier sitio unido. No solo con 2 escudos o 3 escudos, sino que seamos un pueblo, un escudo. Pues con eso nos quedamos. José Antonio García López, presidente en funciones del Ubrique Club de Fútbol. Como siempre, gracias por atendernos, por estar con nosotros. Un saludo. Nada, igualmente. Hasta luego. Y nosotros, que de esta forma vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes, un espacio que recuperábamos en esta jornada de martes 26 de mayo, que volverá mañana miércoles, día 27, momento para hablar de automovilismo. También queremos hablar del segundo campeonato de gimnasia rítmica de Ubrique, que se celebra este próximo día 31 de mayo, el domingo, desde las 9:30 en el pabellón municipal de Ubrique. Enseguida, a eso de las 6, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, de la mano de Mari Carmen Lamela. Gracias por estar ahí un día más. Adiós.